Bienvenida. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material, bueno, pensado para una necesidad muy específica. Usar el inglés cuando viajamos. Hola. Vamos a explorar la unidad 12 que se centra justo en eso, en viajes de negocios, transporte, cómo gestionar billetes. Exacto. Son herramientas, digamos, para comunicarse bien, ya sea por trabajo o, bueno, también por placer, ¿no? Exactamente. Al final, si miras el material, el objetivo principal es bastante claro: dar las herramientas lingüísticas justas para esas situaciones clave. Claro. Y no es solo saber palabras sueltas, ¿eh? Es poder, pues, pedir un billete o cambiarlo, saber moverte en un aeropuerto o en una estación, usar el vocabulario que hace falta en esos momentos. Pues vamos a desgranarlo un poco. Veremos el vocabulario esencial, cómo se usa eso en conversaciones reales o al planificar un viaje por escrito. También la gramática que se necesita para hablar de planes, que aquí es el futuro continuo. Y hasta un toque cultural. Ajá. La idea es entender cómo encaja todo, ¿no? Para ir preparado a un viaje internacional. Eso es. Pues a ver, empecemos por el principio. ¿Por qué es importante esta unidad? Las fuentes lo plantean como algo bastante común. A veces, bueno, surge la necesidad de viajar, sí, sea por negocios, sea por ocio, y vas a sitios donde el inglés es, pues, la lengua principal de comunicación. Hay que estar preparado, no solo para los trámites, sino para disfrutar, ¿no? Cierto, y el enfoque, fíjate, va un poco más allá de la simple supervivencia lingüística. Se busca que puedas interactuar con seguridad. Especialmente en tareas muy, muy prácticas. Comprar un billete, entender un anuncio por megafonía, comunicar lo que necesitas durante el viaje. El material, en sí, quiere ser una prueba de que tienes esa preparación. Vale, de acuerdo. Entremos entonces en las herramientas básicas. El vocabulario. Las fuentes le dan bastante peso a esta sección, como la base de todo. Así es. Y está organizado de forma bastante lógica, por categorías. Por ejemplo, tienes documentación y billetes. Ahí están palabras como ticket, claro, boarding pass, reservation. Lo básico. Pero ojo, también cosas para gestionar problemas, como refund, para un reembolso, o change, para un cambio. Ah, eso es importante. Claro, porque los planes de viaje, pues, a menudo se tuercen un poco, ¿no? Y saber decir eso bien evita líos y a veces dinero. Ya, ya. No es solo saber pedir, sino también arreglar imprevistos. ¿Qué más categorías hay? Pues están los lugares y servicios. Ticket office, la taquilla. Platform, el andén. Gate, la puerta de embarque, baggage claim o car rental si necesitas alquilar un coche, son palabras para orientarte, básicamente. Para saber dónde estás. Exacto. Y luego, tiempos y estado del viaje. Schedule, el horario, departure, arrival, y la que nadie quiere oír, delayed, retrasado. Uf, sí. Conocerlas te ayuda a entender la información de horarios de posibles problemas. Y claro, los propios medios de transporte. Train, bus, plane, subway, tram. Y los tipos de viaje. Connection, direct flight, stopover. Vale. Parece un buen mapa de palabras para el entorno del viaje. Pero ¿es solo una lista? ¿O va más allá? No, no. Y eso es un punto fuerte, creo yo, del material. Incluye frases ya hechas, listas para usar. Ah, mira qué bien. Algo tan directo como I would like to purchase a flight ticket, please. O para solucionar algo. I need to change my flight ticket. Can you help me with that? Or I need to cancel my flight ticket. What is the process for that? Son como fórmulas muy prácticas para conseguir lo que necesitas. Claro, eso es súper útil porque una cosa es saber la palabra change y otra es saber decir necesito cambiar mi billete. Hay un salto ahí. Exacto. Es el salto a la comunicación real. Además, las fuentes dicen que este vocabulario básico se puede ampliar con otro más específico que está en materiales extra. En The Notebook Unit 12, ajá, que sirve de apoyo para las actividades de escuchar y leer. Pero este glosario principal es como el kit de supervivencia básico, para empezar a hablar. Vale. Pues una vez que tenemos estas palabras, estas frases, ¿cómo propone el material que las usemos? Hablemos de la práctica oral, la sección de speaking. Pues aquí el objetivo es muy, muy concreto. Ser capaz de pedir billetes para ir a un sitio. Vale. Y las fuentes lo que hacen es proponer un ejercicio práctico que se basa en un diálogo de ejemplo. Es una conversación simulada, como si estuvieras en la taquilla de un aeropuerto. Mm. Y hay alguien compra dos billetes de ida y vuelta a Londres para unas fechas concretas en diciembre. Incluso pide si pueden ser asientos juntos. Cubre todo, hasta pagar y dar las gracias. Muy realista, sí. ¿Y qué hay que hacer con ese diálogo? La tarea tiene dos partes. Primero, reproducirlo. Ajá. Para, bueno, interiorizar la estructura de la conversación, el vocabulario en su sitio. Pero luego, y esto es lo importante, tienes que crear un diálogo nuevo. Ah. Usando precisamente el vocabulario que hemos visto antes, el del glosario. Se trata de activarlo, ¿sabes? De usarlo tú para conseguir algo, no solo reconocerlo si lo oyes. Es un paso clave para ganar soltura. Entendido. Pasar de la palabra a la conversación real. ¿Y qué pasa con la parte escrita? Porque los viajes, sobre todo si son de negocios, muchas veces necesitan una planificación muy detallada. Justo. La sección de writing, según explican las fuentes, va de eso, de aprender a crear un plan de viaje bien estructurado. Dan un ejemplo muy completo, un plan para un viaje de negocios de un fin de semana a Londres. Vale. Pero lo interesante no es solo el ejemplo en sí, sino la estructura que te enseñan, que la puedes aplicar a cualquier viaje parecido. ¿Y cuáles son esas partes clave de la estructura? Pues se detallan varias secciones que no pueden faltar. Primero, accommodation, el alojamiento. Y no solo dice busca hotel, sino que sugiere pensar dónde, céntrico, cerca de las reuniones, y qué tipo, hoteles budget, un Airbnb. Opciones. Luego el budget, el presupuesto. Ahí se insiste en asignar dinero para cada cosa, transporte, hotel, comidas, imprevistos, e incluso sugiere usar herramientas modernas como apps para controlar los gastos. El presupuesto sí, siempre es un tema delicado. ¿Qué más lleva el plan modelo? Pues cubre las meals, las comidas. Anima a probar cosas locales, pero también a tener en cuenta opciones internacionales. Y el transportation, claro. Recomienda usar bien el transporte público. En el caso de Londres, pues el metro, el tube o los autobuses. Y menciona la Oyster Card. Ajá. No es solo listar qué hay, sino pensar de forma estratégica cómo te vas a mover y a comer durante el viaje. Y además de estas categorías, ¿incluye también una agenda, un itinerario? Sí, y eso es muy útil. El ejemplo pone un itinerario día por día. Día 1, llegas, haces check-in, tienes una reunión y si da tiempo, ves el Big Ben, por ejemplo. Vale. Día 2, más reuniones, una comida de trabajo, visitas un museo. Día 3, cierras los últimos temas y te vas al aeropuerto. Incluso te recuerda qué meter en la maleta. Ropa de trabajo, cargadores, documentos. Muy completo. Y la tarea que te piden es hacer tu propio plan siguiendo esa misma estructura y con un número de palabras concreto, unas 200, 250. Es un ejercicio que mezcla organización, vocabulario y escribir de forma estructurada. Parece una habilidad muy útil para el mundo real, desde luego. Oye, antes de ir a la gramática, las fuentes mencionan por encima una sección de mediation. ¿Qué es eso exactamente? La mediación, en este contexto, se refiere a saber adaptar información, cambiarla de formato o presentarla para otra gente. Ah, vale. La tarea que proponen es coger ese plan de viaje escrito, el del ejemplo o el tuyo, y pasarlo a un formato más visual, más rápido de ver, un tríptico. Como un folleto. Exacto. Es una forma de practicar cómo representar información, que es algo muy útil en cualquier tipo de comunicación, ¿no? Entendido. Adaptar el mensaje al medio. Vale, ahora sí. Vamos a la estructura del lenguaje que nos permite hablar de todo esto, sobre todo de la planificación, la gramática. La unidad se enfoca en el futuro continuo. ¿Por qué este tiempo verbal es importante aquí? Pues, a ver, las fuentes explican que los tiempos continuos se usan para acciones que están en progreso. Mm. El futuro continuo en concreto lo usamos para hablar de una acción que estará ocurriendo en un momento específico del futuro. Vale. Si piensas en un itinerario de viaje, está lleno de cosas que has planeado y que se desarrollarán durante ciertos días, a ciertas horas, pues este tiempo verbal es perfecto para describir eso. Tiene lógica. Es como si pintaras una imagen de lo que va a estar pasando durante el viaje. ¿Y cómo se forma? ¿Es complicado? La estructura se presenta de manera muy sistemática, la verdad. La forma afirmativa es sujeto plus will plus be plus el verbo principal acabado en ing. Will be ing. Eso es. El ejemplo que dan es In 2030, I will be studying a degree. Curiosamente, una de las fuentes dice que esta estructura es sencilla a la par que compleja. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Bueno, yo interpreto que es sencilla porque las partes will, be y ing son conocidas por separado, pero compleja porque juntarlas bien y usar el tiempo en el contexto adecuado, pues requiere su práctica. No es solo saber la fórmula. Entiendo el matiz. ¿Y para negar o preguntar? Pues sigue la pauta normal de will, la negativa. Sujeto plus won't, que es la contracción de will not, plus be plus verbo en ing. El ejemplo. In 2030, I won't be studying a degree. Vale. Y la interrogativa, invirtiendo el orden. Will plus sujeto plus be plus verbo en ing plus punto. Por ejemplo, will you be studying a degree in 2030? Lo típico de cambiar el auxiliar y el sujeto de sitio. Entonces, si volvemos al viaje, si en mi plan pone martes a las 10, reunión con el equipo local, ¿cómo lo diría? Pues podrías decir perfectamente, on Tuesday at 10 a.m., I will be meeting the local team. Ah, claro. O si le cuentas tu plan a un compañero, during the afternoon, we will be visiting the factory. Te permite hablar de esas actividades planeadas como algo que estará en desarrollo justo en ese momento futuro. Ya veo. Es la herramienta gramatical para darle vida a esa agenda, para describirla en acción. Las fuentes, por cierto, mencionan que se apoyan en gramáticas de referencia conocidas, lo que le da un buen respaldo académico a la explicación. Queda claro. Bueno, y además del lenguaje puro y duro, la unidad mete también una pequeña sección cultural. Sí, la sección de Culture. Según el material, la idea es ampliar un poco la visión cultural, hablar de tradiciones o de personajes importantes, ir un poco más allá de la mecánica del idioma. ¿Y en esta unidad 12? ¿Qué tema cultural toca? Pues indica que se va a estudiar a un deportista muy famoso, de nivel mundial, explorando quizá facetas suyas que no son tan conocidas. El objetivo es enriquecer la comprensión del mundo angloparlante a través de sus figuras culturales. Vale. Y para terminar de tener la foto completa, las fuentes también hablan de secciones de comprensión oral, listening, y escrita, reading. No hemos entrado mucho ahí, pero ¿qué papel juegan? Son parte fundamental del paquete, digamos. La práctica de estas habilidades, de entender lo que oyes y lo que lees, se hace, según indican, con actividades específicas que están en los materiales complementarios, en The Notebook Unit 12. O sea que están ahí, aunque no las hayamos desglosado hoy. Exacto. Son esenciales para ser competente en un idioma. No solo es hablar y escribir, también es entender. Perfecto. Pues haciendo un poco de resumen, hemos visto cómo esta unidad ataca la comunicación en viajes desde varios frentes. El vocabulario clave para moverse y gestionar billetes, la práctica con diálogos realistas, cómo planificar un itinerario por escrito de forma estructurada y la gramática del futuro continuo para poder hablar de esas acciones futuras. Eso es. La idea que queda es que todo está conectado. El vocabulario y la gramática son, digamos, los materiales. Los ladrillos. Sí, y las habilidades de hablar y escribir, speaking y writing, son ya la construcción. Las fuentes usan una metáfora que me gusta. Un kit de viaje lingüístico o una mochila de supervivencia lingüística, bien equipada para manejarte en las situaciones típicas de un viaje. Me gusta esa imagen, sí, la del kit bien equipado. Oye, y para terminar, pensando un poco más allá de esta unidad en concreto, se me ocurre una pregunta. Viendo cómo cambian los viajes, la tecnología, las formas de trabajar, ¿qué otras herramientas crees que serán cruciales para la gente que viaja por negocios internacionalmente en los próximos años? Quizá cosas que van más allá del lenguaje tradicional o que incorporan lo digital. Es una reflexión muy pertinente, la verdad. Abre la puerta a pensar en las tendencias futuras de la comunicación, ¿no? Comunicación intercultural, profesional. Es un área que no para de cambiar, desde luego. Sí. Pero bueno, hoy nos hemos centrado en lo que nos decían estas fuentes, estos materiales educativos concretos, sobre inglés para viajes. Claro. Ha sido una exploración muy útil. Esperemos que sí.